corre sobre las llanuras, selvas y montañas un infinito viento generoso. En una inmensa e invisible bolsa vas recogiendo todos los sonidos, palabras y rumores de la tierra nuestra. El grito, el canto, el silbo, el rezo. Toda la verdad cantada o llorada por los hombres, los montes y los pájaros van a parar a la hechizada bolsa del viento. Buenas, buenas, buenas, buenas. Qué linda esa voz, cómo la extrañábamos. ¿Cómo andan? ¿Todo bien? Hola Martín. ¿Qué onda? ¿Todo bien? ¿Cómo andamos? ¿Cómo andamos? Bien, bien, bien, acá festejando el cumpleaños de Charlie. Claro, ¿por qué no? Que la lluvia nos riegue. Claro, sí. ¿Cuándo cumple? ¿Hoy 20, el 23 o el 24 cumple? Ayer cumple. Bueno, bienvenidas, bienvenidos, bienvenides a la ventolera. Aquí se acerca, hoy tenemos ventolera ampliada. ¿Se acercan a saludar? Sí, ahí está, ahí está, ahí está. No podía faltar. Ajinchisi. A ver, más cerca. Ajinchisi. Bueno, Ajinchisi ahí saludando, diciendo buenas tardes. Yara y Aimin, ahí, a ver. Yara está contando que le duele la panza, ¿eso querés que cuente? No. No, no, no, no. ¿Qué querés que contemos? ¿Ah? No se sabe, no, no se sabe, se sabe. No se sabe. Bueno, tenemos ahí, estamos con equipo completo. Ya vamos a preguntarle a Yara porque tengo me han llegado información. Ahí estuve recién en contacto con una querida directora de teatro. Parece que ha sido un éxito una obra de teatro infantil aquí por Agua de Oro. Así que después vamos a tener algunas novedades con respecto a eso. Ahí el elenco infantil de la Marce Bader, que nunca me sale el apellido. Schneider. Schneider, no, no, Bader, no sé si es, es difícil. Pero Schneider es la cerveza. No, sí. Sí, sí, pero no, no. Ay, la voz, Mar, vos la podés pronunciar ahí, bien. Sí, sí, sí. No. Ese fue un acto fallido. Sí, pero bueno, parece que ha habido muy buenas repercusiones de esa obra de teatro. Han salido en los diarios, en los medios acá de Agua de Oro. Así que después vamos a contar porque tenemos nuestro mini elenco acá, mini staff también. Una de las actrices principales. Aportando la cultura de Sierras Chicas. No, dice que no. Bien. Bueno, aquí estamos en Curva, en la querida radio comunitaria. Quienes se puedan comunicar, se quieran comunicar para compartir esta tarde de lluviecita tan hermosa sobre el Monte Serrano. ¿Al qué número lo pueden hacer, Pablo? 3543-572-233. 3543-572-233. Escriban. Escriban para decirnos que están del otro lado. Y en las retransmisiones también, porque salimos para Dian Funes, Carlos Paz, Córdoba, Vía Láctea, etcétera. También pueden ahí buscarnos en el Instagram de Radio Curva, dejarnos algún mensajito. Si saben que siempre tratamos temáticas ligadas a la cuestión indígena, nos pueden dejar comentarios, dudas, nos pueden escribir ahí cosa que exista una retroalimentación ahí linda. Hoy el comentario que me hicieron es que estamos heavy hoy. Sí, porque se inspiró así, está muy rocker hoy, lo veo, sí, como sí, que sí. Volvió, pero volvió con todo. Sí, sí, sí. Nada sí, de sí. Academicismo hoy, nada, no. Sí. Bueno. Estamos heavy. En realidad va a ser ahí, vamos a escuchar mucho heavy punk. Heavy punk argento ligado a la cuestión indígena en esta primera parte de la cuestión indígena ligada al rock nacional. Y en una segunda parte, ya la semana que viene, el viernes que viene, vamos a sondear ahí otros grupos no tan conocidos ahí. Hay gente que estuvo viendo la difusión, me estuvo escribiendo la siesta. Vane, por ejemplo, me dijo, che, no te olvides de Animal. Me dice, bueno, está bien, vamos a incluir ahí Animal, estaba pensado, así que estuvieron haciendo como algunas sugerencias. Unos aportes ahí. Bueno, sí, sí, es un viernes especial para escuchar música, para ponerse la pava. De hecho, acá ya está casi circulando el mate. Así que, bueno, prepárense algo calentito. O si no, también ya la cerveza de viernes ya la habíamos dado por clausurada, no por inaugurada. Sí, ¿no? Sí. ¿Cierto, Martín? Sí. Eso todo el año, yo te diría. Eso todo el año, es una fija. Pero bueno, volvemos a repetir al 03-543-572-33. Hoy tenemos muchas ganas de escuchar música, pero también ahí Pablo va a estar haciendo sus aportes sobre la cuestión indígena. Y vamos a estar hablando con Rafael Araya Masri. Él es el presidente de la Corporación Latinoamericana Palestina y es también consejero de la Embajada Palestina en la Argentina. Se cumplen 118 años de la formación, de la fundación de la Sociedad Sirio-Libanesa en Córdoba y bueno, con ese motivo él está de visita, así que seguramente en un ratito vamos a poder estar conversando con él para, bueno, que nos dé un poco su mirada sobre este tema que venimos también desarrollando aquí entre los aires de lucha y los tiempos, los vientos de lucha, como nos gusta llamarle a ese bloque, y toda la cuestión que tiene que ver con lo que está pasando en la Franja de Gaza. Sucias calles para sucios sueños, llenas de comercio con nada en stock. Patea miles videos en el centro, pequeña cultura para preservación. Yo no sé, no sé, no sé, no sé si esto es aburrido, si esto es divertido. Yo no sé, no sé, no sé, no sé si esto es aburrido, si esto es divertido. No sé. Y bueno, mientras escuchamos los violadores, les decimos que preparen el mate. Nosotros acá estamos haciendo lo propio. Ni bien termina el temita musical, vamos con la columna de rock y pueblos indígenas. Así que, bueno, ahí si tienen alguna sugerencia se pueden comunicar. Les decimos nuevamente el teléfono 3543-572-233. Así que ya volvemos en un ratito para hablar sobre la cuestión indígena y el rock argento. No sé, no sé, no sé si esto es aburrido, si esto es divertido. Yo no sé, no sé, no sé, no sé si esto es aburrido, si esto es divertido. No sé, no sé. Millones de seres de polietileno, los semáforos ordenan, mi teléfono suena. Llena de basura, la ciudad se renueva. Automóviles de plástico, sirenas sonando. En los supermercados, alimentos envasados. Los ricos que se quejan, los chicos a la mierda. Félix de policía, se hacen un guía. Yo no sé, no sé, no sé, no sé si esto es aburrido, si esto es divertido. Yo no sé, no sé, no sé, no sé si esto es aburrido, si esto es divertido. No sé. Entonces, el viento deja caer sobre la tierra a través de la brecha abierta la hilacha de una melodía, el ay de una copla, la breve gracia de un silbido, un refrán, un pedazo de corazón escondido en la curva de una vidalita, la punta de flecha de un adiós bagualero. Bueno, lo prometido es deuda, lo prometido es deuda, así que vamos a empezar esta columna. Aburrida, divertida, aburrida, divertida. Ah, sí, sí, sí, sí, exactamente. Ahí del canto del viento. Bueno, como siempre, lo tenemos ahí a Atahualpa tutelando un poco cada una de las columnas que desarrollamos. Y en este caso, ahí Atahualpa comentando en este poema del canto del viento. lo importante que es, bueno, la voz que sale desde abajo de las piedras, de las márgenes. Hoy vamos a hablar mucho de las márgenes, y de los contextos de donde emerge la música. Pero ahí andaba con ganas de iniciar un diálogo yo, ahí como, sí, que pensemos ahí primero cuál es la función social que tiene el rock, cuál es la función social que tiene la, no solamente la música, sino el rock, o cuál es la función social que ha tenido, porque me parece que por ahí vamos perdiendo a veces los nortes que nos señalan los movimientos culturales, y bueno, el rock tuvo un norte, después se desvirtuó en algún momento, y me parece que hay gente que persiste en la idea de que el rock tiene que cumplir una función social determinada. Pero bueno, no sé, es lo que pienso yo, no sé cómo lo ven ustedes. Y yo creo que hay varias cuestiones ahí en lo que decís. Por un lado, la cuestión histórica de decir, bueno, la música se fue desarrollando de cierta forma y se fueron incorporando nuevas tecnologías también que hizo que cambiara la forma de escuchar música también, sobre uh-huh. todo, ¿no? Si pensamos hoy, todos tenemos Spotify en el celu o YouTube y podemos poner el disco que nosotros querramos a la hora que querramos y escucharlo con unos super auriculares que sentís que estás en un teatro. Pero si pensás, no sé, hace 30, 40 años atrás, tenías que grabar en un cassette, esas cosas, esperar que pase el tema, como aguantar eso. Y mucho antes tenías no sé, que... No sé de qué nos estás hablando. Ustedes sabrán, ¿no? Yo no viví eso, pero me lo han contado la gente que sabe. Y si pensamos más atrás todavía, el hecho de tener que, siendo un ciudadano, tenés que esperar que venga una orquesta o que la orquesta de la ciudad toque un concierto para o el músico del pueblo que toque para poder escuchar música, ¿no? Está bueno eso porque nos sirve para historizar, pero también la pregunta iba por el lado de cuál es la, o sea, ¿qué rol cumple el rock and roll o qué rol ha cumplido el rock en la sociedad? A mí me parece que ha tenido ahí como una función social como para canalizar ciertas energías, pero bueno, vuelvo a la idea. Sí, a mí me la complicó, la verdad, no sabía que venía de esa manera, porque creo que es una cuestión que la tengo ahí, ¿no? Con el rock, uno piensa en cómo surgió en nuestro país, con la prohibición de escuchar música nacional en la época de la Guerra de Malvinas, cómo se desarrolló. Música en inglés. Música internacional. En inglés. Y bueno, creo que había como muchísima potencia ahí, que durante toda esa primera etapa del rock nacional se vio. Y después a mí en estos últimos años, la verdad es que he criticado mucho, y tengo amigos que se enojan mucho por esto también, porque me parece que el rock se quedó ahí, se corrió de la función social, y hay quienes dicen que no corresponde esa función social, que no necesariamente el rock tiene que asumirla. Un autorizado en la materia, como fue Enrique Chalar, Pil de Pilsen, ahí el fundador de los Violadores, que falleció hace muy poquito, él decía en una entrevista que le hicieron creo que en Página 12 o en uno de los diarios de tirada masiva, acerca de su último disco que se llamó Carne, Tierra y Sangre, un disco que recomiendo muchísimo ese disco, vamos a escuchar algo sobre ese disco. Él decía que la función social del rock, y más exclusivamente del punk, tenía que ver con situarse dentro del lado contestatario, dentro de lo contrahegemónico, ¿sí? De denuncia contra el poder. Y él, pero muy, muy inteligentemente, señalaba que el rock había perdido esa función social y que la había tomado el hip hop. Claro, porque la industria cultural en algún momento empieza a proponer esto, empieza a proponer los recitales masivos, uh-huh. empieza a permitir que el rock se sitúe dentro de ese lugar en el que... Y la verdad que el discurso contestatario queda reducido casi a lo banal, a un poco de maquillaje por ahí. No en todos los casos, pero bueno, podemos hablar de artistas, yo tengo algunos ahí también para pensar, del rock nacional, no solamente del palo del punk, que han marcado y han tenido, ¿no? Pienso, por ejemplo, en León Gieco, ¿no? Que sí, siempre la conducta y todas las acciones van hacia ese lado. Pero también están estos que dicen que el rock no necesariamente, que los artistas, que quizás es demasiado exigirle a un artista que siempre esté desde el lado de lo contestatario. Yo creo que nace un poco el punk, sobre todo ahí en esta cosa de decir, no, vamos a, esta cosa no sirve, hay que ir contra el mundo, hay que hacerse valer por uno mismo, esta cosa de la contracultura, uh-huh. Que actualmente hoy, un poco como vos decías, el mercado la ha consumido un poco, entonces como que los artistas se han aburguesado y entonces están ahí como un poco un poco más calladito, sería, ¿no? Claro, en ese sentido también me parece que está bueno diferenciar. Yo creo que la función social del rock siempre ha sido contestataria y debe ser contestataria, para mí, por lo menos en mi postura personal, que obviamente es particularmente mía y tiene que ver con la forma de entender el mundo que tengo. Me parece que el rock tiene esa función de ser contestatario. Me parece que sí, el mercado lo ha atrapado, ¿sí? Le ha sacado ese carácter aurático, podríamos decir, el aura, digo, sí. En el sentido de aquello que lo distingue, ¿sí? Y que lo sitúa dentro de las relaciones de poder, siempre en el ámbito de lo contrahegemónico. Pero también ligado a eso, creo que si uno se va metiendo dentro del ámbito del rock, hay como también diversas formas de... o diversas perspectivas a la hora de ubicarse dentro de lo contrahegemónico. Generalmente, no sé, tenemos bandas como The Clash, por ejemplo, que ha laburado con la cuestión, primeramente, con la cuestión obrera, ¿sí? Claro. Pero bueno, también porque Inglaterra ha tenido como un desarrollo industrial importante, un movimiento obrero importante. Tenemos otras vertientes dentro de lo que es el rock que han tomado otros sujetos. Claro. Y uno de esos sujetos, que me parece que acá en Argentina tiene como una particularidad, han sido los pueblos indígenas, pero no en cualquier contexto. Porque el rock surge acá en Argentina a finales de los 50. Hay un documental muy lindo que se llama, bueno, de Carlitos Rolando, que se llama Radio Rock and Roll, que es lo pueden ver en YouTube, que habla, tira una hipótesis que está muy buena, porque dice que el rock surgió en Córdoba, el rock argentino surgió en Córdoba. Toma vos. Está muy bueno, y bueno, hacen como una cronología ahí, recapitulando un poco también esta cuestión de lo contestatario. Pero recién, hay un trabajo muy grosso que han hecho Carlitos con el Dirty Ortiz, también otro sí. Periodista muy conocido, que indaga sobre las bandas de rock del interior. Entonces hicieron como si fuera todo un mapeo de... Lo han presentado incluso en Buenos Aires, en distintas muestras. Un mapeo de cuáles son las bandas de un corte, creo que de los 80 trabajaban, uh-huh. y efectivamente había infinidad de bandas de rock en todo el interior del país, muchísimas, la mayoría estaban en Córdoba. Claro, y suele como hegemonizarse la historia del rock rioplatense como si fuera rock nacional, como si fuera como si las temporalidades, las vertientes de las que se nutren, las temáticas sobre las que trabajan las letras, los estilos, como si fueran hegemónicos a todo el país. Por ejemplo, como si el desarrollo del rock en Jujuy, o en San Luis, o en Neuquén, vamos a hablar un poco del rock en Neuquén, hubiese sido igual o paralelo al de Buenos Aires. Entonces, en ese sentido, me gustaría a mí traer esa pequeña discordancia, poder pensar eso, cómo va discurriendo por ahí el rock en las distintas provincias, pero sobre todo frente a determinados sujetos históricos, frente a los sujetos subalternos, porque el rock en los 50, a finales de los 50, en los 60 y en los 70, estaba muy marcado por la contrahegemonía hippie, contra el poder, contra las dictaduras. Hay que pensar siempre el desarrollo del rock en determinados contextos históricos, pero hay un contexto histórico en particular que es finales de los 80, principios de los 90, y ahí suceden dos fenómenos históricos que hay que analizarlos, que tienen que ver con la instalación del neoliberalismo y con el festejo del quinto centenario, así en esos términos, el quinto centenario de la conquista de América. Esos dos fenómenos también le permitieron a algunos artistas, no a todos, de algunos géneros, no todos, empezar a pensar la cuestión indígena e incluir la cuestión indígena, cosa que en los 60 y en los 70 no se hizo en ningún momento. Entonces vamos a charlar un poquito sobre eso. ¿Querés decir algo, Martín, vos? No, me parece súper interesante verlo esa cuestión, siendo, bueno, hace un rato antes de venir a radio estábamos conversando, yo te decía, bueno, el rock barrial siempre estuvo esto de hablar las cosas que se vivían en el barrio, pensemos, no sé, Homero de Viejas Locas, sí. las letras de los Gardelitos, esas cosas, y los pueblos originarios, ahí las comunidades siempre estuvieron en el barrio, siempre estuvieron ahí. Y en las márgenes. En las márgenes. Por eso digo, a ver, pensemos en los Charly García, en los Charly García y los Spinetta, digo, centrado en el desarrollo ahí, Buenos Aires, Rosario, que también claro. Ha sido cuna del rock, clase media, no han sido preocupaciones. Siempre hay que analizar el surgimiento de cualquier movimiento cultural, ¿sí? Y en este caso el rock, en determinados contextos históricos. Por eso me parece que está bueno pensar el contexto histórico de finales de los 80, con la crisis ahí, hiperinflación, con la instalación ya del neoliberalismo después, antes, durante la dictadura, pero férreamente después también ahí con Alfonsín, la injerencia del FMI y sobre todo esta cuestión de los festejos que se dan en toda América del quinto centenario en el año 1992. Eso fue un parteaguas para la historia del rock. Fue un parteaguas, sí. Bueno, estamos en La Ventolera. Para quienes quieran sumarse a esta pregunta de qué aportes o dejó de hacer o hizo el rock nacional a la cuestión social en nuestro país, pueden comunicarse al 03-543-572233. 03-543-572233. Así lo hizo Mati, nuestro amigo de él, Saltando el Cerco, que nos dice que en octubre del 2013... la banda La Renga tocó en la Plaza Próspero Molina y con la puesta en escena y los invitados que hubo, como Rubén Patagonia y miembros de comunidades originarias, le dio un marco de contrafestejo contundente. Nos manda saludos el Mati, abrazo retribuido desde acá. Está bueno porque no habíamos incluido a La Renga en esta primera parte, no habíamos incluido a La Renga porque vamos a ir medio cronológicamente, pero La Renga tiene varios temas en los que piensa la cuestión indígena y de hecho tiene un tema que hizo con una banda de San Juan, que es una reivindicación a un cacique huarpe, si no me equivoco es Huichul, si no me equivoco, el cacique huarpe, también de esa época, si no fue 2013, fue 2014, 2015, se me había pasado La Renga, pero porque lo vamos a pensar más cronológicamente. Escuchamos un toque de música y ahí venimos directamente con algunos temas y vamos a charlar un poco sobre las primeras bandas que se dedican a pensar lo indígena en Argentina. Bueno, y precisamente estábamos escuchando ahí a Los Violadores, pero hay un álbum particular de Los Violadores de la Ley, digo, porque muchas veces, me acuerdo hace muy poquito una funcionaria, creo que había sido libertaria o del macrismo, había acusado en redes sociales a Pil de Los Violadores como de machirulo, porque diciendo, ¿cómo le vas a poner ese nombre a una banda? Bueno, el nombre completo de la banda es Violadores de la Ley y nace en el contexto de contestarle a la dictadura. Bueno, escuchamos a Los Violadores y uno de los discos centrales de ahí de Stuka, de Pil, de la gente que estaba conformando Los Violadores en la década de los 80 fue Mercado Indio. Mercado Indio es un álbum que, si no me equivoco, su primer tema se llama también Mercado Indio, que lo vamos a escuchar ahora un ratito. No, el primer tema se llama Bombas en Londres. Ahí va, tenés razón. Bueno. Lo tengo acá, estoy escuchándolo ahora. Estamos escuchándolo. Lo estamos escuchando, sí. Bueno, pero uno de los temas ahí de Mercado Indio, del disco este, se llama precisamente Mercado Indio. Y no sé, habría que meter ahí como algún registro cronológico, pero según tengo entendido es el primer tema de rock nacional masivo. ¡Apa! Que se dedica a la cuestión indígena. Sí. Nos tira acá nuestro queridísimo Timo, que tuvo el honor de conocer a Pil, uno de los más grandes letristas de nuestro rock. Qué suerte que tuviste, Timo. Sí, aparte un filósofo Pil, un filósofo de los pocos. Hace poquito vi una entrevista de Pil con Babi Checopar. Sí. Tremenda la entrevista. Búsquenla en YouTube, está muy buena. Ahí uno se entiende el carácter filosófico de las letras de Pil, como dice ahí Timo. Dice Timo que además que tiene el libro para quien guste, así que bueno, ya le vamos a pedir ahí para chusmear. Nos llega también un mensajito de Fernando. Fernando dice, hola Ventoleres, qué alegría escucharles. Acá desde el trabajo, en el galpón de la distribuidora de Río Ceballos, Fer Caminante, la música y el entorno social siempre van de la mano. Uno se va identificando con el mensaje que te llega. En mi caso, escuché desde la adolescencia B8, Sumo y Daniel Viglietti, que no es rock, pero su mensaje claro. Es más fuerte que muchos rockeros. Huelga de Amores de Divididos es un gran tema. Sí, sí, vamos a escuchar Huelga de Amores. Ahora vamos a escuchar primero este tema, Mercado Indio. Vamos a tratar de prestarle un poquito de atención a la ley, porque lo que hace pila ahí es denunciar un poco la explotación urbana, la explotación de los sectores populares, la miseria de los artesanos indígenas en lo que él denomina la gran ciudad, y hace un paralelismo entre ese mercado neoliberal que se está instalando en la Argentina a finales de los 80s con el mercado indio. En el mercado indio, en el que él juega con esta idea de que se cambia el oro por baratijas, pero cambiándole un poquito la letra. Así que prestemos atención a la letra de Mercado Indio y ahí volvemos en un ratito. Bueno, ahí escuchamos a Mercado Indio de Los Violadores, la voz de Pil intacta como hasta sus últimos días. Y bueno, a mí me parece interesante rescatar ahí esta idea de que ayer espejos por oro, hoy dólares por baratijas, imitaciones en barro, imitaciones de culturas perdidas, dice Pil. Ahí también en un contexto en el que lo indígena se pensaba como algo perdido, algo a recuperar, algo que no estaba habitando o estaba habitando las márgenes y que había que rescatar. Esta idea de rescatar lo originario que es propia de la década del 80, de la década del 90. Y en el estribillo dice, en el mercado indio todo es muy raro, ahí hace un paralelismo con el mercado neoliberal. Y dice, las momias son los chicos, las vendas son sus amos, en el mercado indio todo está claro, compra y venta es el presente, el futuro lo robaron, jugando también con esta idea del robo ancestral. Hay también un montón de apelaciones ahí a la idea de la deidad, a la imposición de los dioses, a la cuestión de la colonización, pero me parece que es una de las letras así como más potentes en ese momento como para poder pensar la cuestión indígena ahí. Yo ahí buscando un poco, cuando ustedes proponían este tema, intercambiábamos algunas imágenes del arte de tapa, ¿no? De Mercado Indio, y está muy bueno. La verdad es que aparecen cuatro personas con rostros medio de calavera prácticamente, pero con rasgos indígenas y algunos con rasgos punk. Y ahí se mezclan, ¿no? Como me hace acordar un poco al concepto de Mapurbe que hablábamos la otra vez, la ciudad, lo indígena. Bueno, la verdad, una belleza. Sí, tremendo. El arte de tapa de ese disco, tremendo. Ahí, pero el parte aguas, decía yo, el parte aguas fue ahí sin duda el quinto centenario. O sea, los festejos que se dieron en toda Hispanoamérica, es decir, en España y en Latinoamérica, de la llegada de los españoles a América, como se lo pintaba, el encuentro de culturas, como se lo pintaba. Fíjense que no son formas de conceptualizar la invasión y la conquista a América inocentes. La llegada de los europeos a América, o el encuentro. El encuentro de culturas, como si no hubiese fricción, conflictos, como si no hubiese acontecido, claro, sí, una cuestión de genocida. Y ahí yo. Y acá ya me pongo en mis zapatos de Pablo Chico. Cuando yo tenía 12 años, sale el disco. Yo siempre he sido muy fanático de los Kaila, del fabuloso Kaila, que me había gustado mucho su evolución musical desde la ska, también situándose ahí como contestatario frente a un rock ahí bastante hegemónico en ese momento, surgiendo la ska de las márgenes, después cómo los Kailaks se latinoamericanizaron y después cómo terminaron haciendo jazz. Y en ese sentido, un disco fundamental para los Kailaks, que también significó un parteagua de su discografía, fue el León. Y el León es precisamente del año 1900. Fea connotación que tiene en esta época. Sí, no, bueno, sí, tiene una fea connotación. No hay que confundir las palabras. No hay que confundir las palabras, sí. El León de 1992 incluyó una de las primeras bandas en incluir ritmos latinoamericanos, con lo que eso significó dentro del ámbito del rock nacional, congas, vientos, unas cuestiones estéticas así. Cosas murgueras que hasta ahora no se venían, hasta ese momento no se venían desarrollando. Reggae también. Exactamente, bastante. Exactamente. Qué sé yo, reivindicaciones a Rubén Blades, reivindicaciones a cuestiones originarias, como decíamos recién. Y en este disco, El León, que es un disco que para mí está bueno escucharlo de principio al fin, está Quinto Centenario. Quinto Centenario, sin dudas, es uno de los temas que marcó mi infancia. Quinto Centenario. Quinto Centenario, y es el que vamos a escuchar ahora a continuación, mientras yo por lo bajo voy a ir tarareando. Yeah. Bueno, ahí quien está gritando no hay nada que festejar es nada más y nada menos que uno de los frontman de los Cadillac, que es Flavio Cianciarulo. Los Cadillac tiene tres frontman, tienen tres ahí personas. A nuestra audiencia, la cara de felicidad y de chochera que tiene usted con parece que de aquel no ha pasado nada. Sí. Yo cuento ahí a la audiencia, me operaron hace una semana. Pero bueno, estamos ahí bien medicados, con un postoperatorio de unos 15 días, pero bien, bien. Le han dado un clavo ahí, en el clavo con la medicación, porque hasta el miércoles estuve muy dolorido. Pero la música sana todo, así que la verdad es que vamos ahí con esta pura medicina. De una. Está muy bueno lo que trajo para sanar. Ahora estamos en octubre todavía, estamos ahí con un poco la inercia del 12 de octubre, del 11 de octubre, entonces por eso traíamos esta columna. Lo que decimos ahí, que el que grita no hay nada que festejar ahí de fondo en Quinto Centenario, es nada más y nada menos que Flavio Cianciarulo. Cuando uno piensa a los Cadillac, piensa únicamente en Vicentico, en Gabriel Fernández Capello, pero tiene dos frontman más, como son Sergio Rodman, saxofonista y líder de la banda Cienfuegos, una banda post-punk tremenda de Argentina. Power. Sí, y que le ha puesto ese nombre así tan combativo, ¿no? Cienfuegos, en honor a Camilo Cienfuegos. Y después tenemos a Flavio Cianciarulo, que ha sido el letrista de los Kaila, que tiene sus proyectos personales con sus hijos. Bueno, y él es el gran letrista. Él escribe esta canción porque es bien interesante. Flavio es de Mar del Plata, de los Kaila, y se casa con una mujer con la que está hasta el presente, y sus hijos en la actualidad son fruto de ese matrimonio, que es del pueblo mixteca, es mexicana. Entonces, cuando Flavio empieza a viajar a México, cuando se pone de novio con su actual esposa, estamos hablando de principios de los 90, se pone en contacto con la cuestión indígena, y como decíamos, es una de las primeras bandas también, después de Los Violadores, en traer la temática indígena, pero traerla desde un modo también de no solamente contestatario, sino apelando a las juventudes. En un momento, la letra de Quinto Centenario dice: Juventud de América, no debemos festejar, colonia imperialista teñida de sangre, sangre nativa, sangre de la tierra, donde el indio nació y no pudo conservar, donde el indio murió y creció en sueños de libertad. Eso dice parte ahí del estribillo, apelando a la juventud, también sujeto histórico sin duda más que importante, la juventud siempre. Así que bueno, ahí pasamos con los fabulosos Cadillac y con Quinto Centenario, que es un ska ahí como bien rockeado, y con algunos momentos durante el tema de reggae. ¿Querés poner ahí un poquito más de ska de los Cadillac, digo? Estamos escuchando, bueno, un tema muy famoso, Carnaval Toda la Vida. Carnaval Toda la Vida. Es el miedo que se para frente a vos. Si te ahorca la memoria, no te dejes arrastrar. Vamos afuera, que mis amigos se van. Que te quedas adentro, mujer. No te quedes, que acá afuera es carnaval. Carnaval toda la vida y una noche junto a vos. Si no hay galope, se nos para el corazón. Carnaval toda la vida y una noche junto a vos. Si no hay galope, se nos para el corazón. Que se te va pasando el tiempo, mujer. Fuimos de aquí los primeros, somos de aquí naturales, nos han robado hasta el cielo, nos aniquilan con hambre, nos remataron el suelo, nos preservan como la lastre, echaron a nuestros dioses, cambiaron vida por muerte. ¿Cómo volver atrás? ¿Cómo volver a empezar? Dice Malón en el año 1995 con un tema que se llama Grito Pilagá. Grito Pilagá de Malón, también haciéndose eco del Quinto Centenario, desde su álbum que se llamó Espíritu Combativo, un álbum de heavy indispensable para el desarrollo del heavy metal en la Argentina. Malón apela a esta cuestión de la memoria histórica, a esta cuestión de la masacre Pilagá. Recordemos que cuando se refiere al grito Pilagá se está refiriendo a la masacre perpetrada por el ejército peronista en 1947 contra el pueblo Pilagá, lo que hoy se conoce como Rincón Bomba, la masacre de Rincón Bomba en Las Lomitas. Pueden indagar ahí, me parece que está bueno, es un acontecimiento poco conocido, en el que en el año 1947 el ejército de en ese momento del general Perón masacra ahí en Las Lomitas, en Formosa, a la comunidad Pilagá. Y en honor a eso, y pensando en el quinto centenario, en el año 1995, desde el disco Espíritu Combativo, Malón saca este tema que se llama Grito Pilagá, y que, como les decía, tiene como una apelación ahí, porque a mí lo que me gusta de este tema es que se sitúan ellos, O'Connor se sitúa ahí, O'Connor el cantante, como parte de los pueblos indígenas, porque ya no es una letra sobre los indígenas, sino que él se sitúa como un sujeto de denunciación, como si fuera parte de los pueblos indígenas. O'Connor no tiene ninguna vinculación, hasta donde yo sé, con una ancestralidad indígena, pero me parece que está bueno, ahí hay como un quiebre en el rock, porque ya se empiezan a meter con cuestiones más finas, con acontecimientos históricos poco conocidos, y bueno, y este tema, Grito Pilagá de Malón, es un tema ahí como muy particular, que está bueno. Se pregunta esto, como decíamos, cómo volver atrás, cómo volver a empezar. Y en una parte, que también es una parte que me gusta mucho, dice: la gente que ayer amaba la tierra, hoy ve con dolor que muere su esencia. Cambio de rumbo exigimos, queremos ser lo que fuimos, libres de amar nuestra historia por lo que fue nuestro pueblo. Es un temazo así. Así que prepárense, si están escuchando del otro lado, para escuchar un poco de Heavy ahí con Grito Pilagá de Malón. Fuimos de aquí los primeros, somos de aquí naturales. Nos han robado hasta el cielo, nos aniquilan con hambre. Nos remataron el suelo, nos preservan como las tres. Echaron a nuestros dioses, cambiaron vida por muerte. ¿Cómo volver a atrás? ¿Cómo volver a empezar? Acá escuchamos a O'Connor, escuchamos a Malón ahí desde el disco Espíritu Combativo en 1995, ahí que bueno, vino a plantear un heavy metal con un fuerte contenido social ahí, que está exigiendo particularmente con esta letra un reconocimiento ahí de las atrocidades históricas para el pueblo Pilagá, como contamos hace un instante. La tapa del disco este, que se llama Espíritu Combativo de 1995 de Malón, también es una tapa que es realmente hermosa para mí, junto con la de Octubre de Los Redondos, son de las dos mejores tapas del rock nacional. Sí, es la que elegimos para identificar el programa de hoy, y podemos describirla un poquito también ahí a la audiencia. Tiene un personaje con una cara que no termina de una cosa medio muy andrógina, de definir si es un gaucho, si es un indio, tiene como algunos rasgos hasta monstruosos, sí, y con una cabellera y tiene una bombacha de gaucho y atrás un escudo, pero está como en una actitud así de grito, ¿no? Sí, tremenda tapa. Una fortaleza tremenda. Viene el rock and roll también. Hay, yo digo, ya que no nos escucha poca gente, me voy a despachar. Hay algunos artistas ligados a las tapas del rock nacional que están muy inflados. No digo que sea el caso de Rock and Roll con Octubre, pero digo, esta tapa ha pasado totalmente desapercibida para algunos analistas. Sí, es una tapa que es realmente hermosa y por ahí se han ponderado otras que bueno, que por ahí, no sé, son artistas de rock ahí más del palo pop rock ahí, pero bueno, amén de eso, bueno, escuchamos ahí Grito Pilagá y también ahí todavía estamos ahí en los 90. Lo vamos a dejar para el viernes que viene, cuando hagamos la segunda parte de esta columna, porque se merece todo un análisis aparte. Sale también en medio de los 90, Dale Aborigen de nada más y nada menos que De Todos Tus Muertos. Wow. Disco tremendo. Una bomba. Bueno, disco tremendo que se merece ahí un análisis aparte. Se ha enganchado la oyencia de La Curva hoy. Patricio nos manda un mensaje y dice: hola, excelente el programa, saludos y pasate el tema de Poder Latino de Animal. Y nos manda, ¿cómo sería para definir este icono? Los cuernitos del rock. Los cuernitos roll. Del rock and roll. Sí. También, temazo. Temazo ahí de Animal. Ahí en un rato lo vamos a poner. De una. Tenemos muchos temas todavía. Uno empieza a hablar de rock y no puede parar. Hay tanto material. Sí. Tremendo. Sí, para mí hay como dos o tres grupos que se merecen ahí como un análisis aparte. Uno es Todos Tus Muertos con el disco Dale Aborigen. Otro es, sin dudas, Animal, porque desde las siglas de Animal, pues A.N.I. Ahí ya hay una reivindicación a la cuestión indígena. Y otra banda también, sin duda, u otro. Dígamela ahora, ¿cuál es la? Yo creo que es Aniquilado, Nuestros Indígenas Murieron al Luchar. ¿Sí? Ahí seguramente Patricio me va a sacar de la duda, lo dije medio de memoria, pero Animal sería eso. ¿Sí? Aniquilados, Nuestros Indígenas Murieron al Luchar. Si no es esa, pega ahí como en el palo. ¿Sí? Animal, ahí una banda también poderosísima que se merece. Ahí sus letras se merecen ya. ¿Vio por qué lo extrañaba? Es una máquina, no puede ser que sepa tantas cosas. Pero bueno. Bueno, su letra ahí, digo, toda la cuestión, la propuesta musical y estética de Animal está piola. Como así también la que decíamos de Todos Tus Muertos. Y otro, para mí, una tercer figura del rock nacional que se merece un capítulo aparte. Ahora vamos a escuchar algo. Es sin duda el controvertidísimo Ricardo Iorio. Ricardo Iorio. También que hoy en Curva dedicaron un programa especial a él, ahí a cargo de nuestra compañera Suri. Ah, mira qué piola. Hoy fue un especial de Ricardo Iorio, exactamente con las mismas connotaciones que usted dice, con lo controvertido y lo difícil que es elegir o no pasarlo en las radios. Sí, ¿no? Porque él tiene un. Ahora, con respecto a la cuestión indígena, vamos a escuchar un tema que es Sentir Indiano, que él después, con su inacabable búsqueda del ser nacional, era un loco por tratar de captar la esencia nacional ligada... La argentinidad, sí, tal cual, que eso también del heavy metal tiene mucho de eso, pero en su incansable búsqueda del ser nacional y de las raíces musicales ahí ligada al gauchaje, él pasó de esta idea de sentir indiano, una reivindicación de lo indígena, a, ya en el siglo XXI, un sentir hispano. Él habla de un sentir hispano porque está incluyendo ya a España, hay como un pasaje. Y ahí ya no le gustó tanto, me parece. Por eso, no, por eso Iorio es una figura controversial. Yo, sin. O sea, es uno de los artistas que escucho siempre. Alma Fuerte, Hermética con Iorio, Iorio Sol, solo, porque me parece una figura espectacular. Pero bueno, nada, tiene que ver con los momentos históricos y también y con lecturas políticas que fue haciendo Iorio, que uno puede estar más o menos de acuerdo. Terminó ahí vinculándose a Biondini, ligado al pensamiento nazi aquí en Argentina, digo, porque el nacionalismo también lo llevó por lo menos a Iorio a esto. Pero no vamos a hablar de ese Iorio controvertido, sino. Yo me estoy acordando en este momento de una entrevista que hace él con Casella, con Beto Casella, en la que él le dice muy clarito lo siguiente, con esa prestancia y arrogancia que tenía Iorio. ¿Sabes lo que pasa con su voz esa de lija? Beto, que yo soy boroga, yo soy borogano. Y Beto Casella lo mira como diciendo, explícame qué quiere decir esto. Boroga es una de las ramas de Tehuelches que vivieron históricamente en el sur de Buenos Aires. Iorio es del sur de Buenos Aires, de hecho vivió en Tandil, y su madre era tehuelche. La madre de Ricardo Iorio era tehuelche, era borogana, era boroga, y el padre era italiano, descendiente italiano. Y en esa entrevista le dice a Beto Casella, lo que pasa es que yo soy boroga, yo soy indio, lo que pasa es que vos me estás viendo, yo soy blanco, pero si lo ves a mis hermanos son todos morochos. ¿Sí? Le dice a Beto Casella. Y sigue hablando de otras cosas. En esa búsqueda del ser nacional de Iorio, se empieza a acercar a la cuestión indígena, sobre todo a la cuestión ahí tehuelche. Tiene un vínculo con. Recién nombramos a Flavio Cienciarulo y los Kailak. Los dos juntos a finales de los 90 sacan un disco que se llama Peso Argento, que es un disco tremendo también. Escúchenlo. Ahí tiene Ramón, el indio hereje. Tienen la participación con la participación de Rubén Patagonia. Ahí en uno de los temas está Oni Ken. Y ahí Iorio, ahí desde mediados de los 90 hasta finales de los 90, reivindica la cuestión indígena de una manera, yo creo que como ningún otro lo hizo, lo había hecho hasta el momento. Pero escuchemos ahí Sentir Indiano, un poquito, así no hablemos tanto, y escuchemos un poco de música. Estamos escuchando un poquito de Sentir Indiano de Alma Fuerte, de Ricardo Iorio, y hasta acá vamos a hacer el desarrollo de esta columna de Rock y Pueblos Indígenas, porque hay una segunda parte Por todo lo que tiró, me parece que me animo a pensar que va a haber una segunda, tercera, vamos a tener bastante de eso, ¿eh? Y qué bien que viene, porque la gente se enganchó muchísimo. Se enganchó mucho. Al 03-543-572233, también para mandar mensajes o para contarnos qué les parece sobre, sobre esta cuestión ahí de la articulación, de la impronta del rock en la cuestión social en nuestro país, ¿no? Pero bueno, queríamos ahí también anticipar que vamos a estar en un ratito nomás contactándonos con Rafael Antonio Araya Masri, que ya nos vamos a referir más, más claramente, pero él se ha llegado a Córdoba por el 118avo aniversario de la Sociedad Sirio-Libanesa Palestina en Córdoba, y vamos a estar hablando sobre esta cuestión que nos interesa tanto, así que en un ratitito nada más ya volvemos. Orgullo nativo, han parido este canto en el corazón mío, resaltar tu origen, aborigen intenta, sangre nueva de la raza que a un ser libre sueña. Bueno, y como lo anticipábamos ya, estamos en contacto aquí en La Ventolera, en nuestra querida Radio Curva, con Rafael Araya Masri. Él es presidente de la Corporación Latinoamericana Palestina y es también consejero de la Embajada Palestina en Argentina. ¿Nos escucha bien ahí, Rafael? Ahora te escucho perfectamente. Esta es la Confederación Palestina Latinoamericana y del Caribe. Bueno, un placer ahí enorme que haya tenido ahí la diferencia de aceptar nuestra llamada, de contarnos un poco en estos momentos tan difíciles para Palestina y con todo lo que nosotros llamamos cerco mediático, ¿no?, alrededor de la cuestión. Nos parece de suma importancia y además, bueno, dentro también de este marco, celebrar que la sociedad sirio-libanesa en Córdoba, sociedad tan importante, con tanto trabajo por lo cultural y por lo histórico, cumpla 118 años. Creo que ese es el motivo por el que está visitándonos. Ese es efectivamente, primero, gracias por la entrevista. Más allá del cerco mediático, siempre existirán personas como ustedes que nos ayudan a romperlo y a llevar las voces que no suelen escucharse en los grandes medios. Así que gracias a ustedes realmente por esta llamada. Sí, efectivamente el motivo de mi visita es participar de las actividades de la Sociedad Sirio-Libanesa Palestina de Córdoba, porque amplió su nombre para incorporar a Palestina, además, y está representada la comunidad palestina por nuestro hermano Jorge Yasser, hijo del escritor y poeta palestino residente en Córdoba, fallecido ya, uh-huh. Juan Yasser, ¿no? Sí, hemos dedicado un programa entonces, aquí entero a la obra poética de Juan, que yo lo he conocido personalmente, así que ha sido un placer enorme ahí poder hablar con Jorge sobre la poética de su papá. Sí, fantástico, aparte de ser un personaje con un nivel de cultura superlativo, capaz de sostener discusiones como teníamos en Buenos Aires, largas conversaciones, porque él participaba de las actividades de la Federación Palestina de Argentina, ¿no? Y viajaba constantemente a Buenos Aires y nos juntábamos a tomar café en el Hotel Castelar, uno de los hoteles clásicos de Buenos Aires, para conversar de cultura, de arte, de política, de Palestina. Y siempre era un placer saludar a Juan. Y bueno, ese es el motivo de mi estada acá, lo que me pone muy orgulloso, porque realmente el legado de la inmigración árabe a la Argentina es patente. La comunidad árabe en Argentina es la tercera comunidad del país después de la italiana y la española, con lo cual su herencia en el seno de la sociedad argentina es potente, con grandes exponentes como Eduardo Falú, como Jorge Cafrune, el propio Juan Yasser, que han llenado de música y de letras el acervo cultural argentino también con ese aporte a la cultura, ¿no? Cosa que nos enorgullece profundamente como descendientes de árabes. Entonces estar acá es un privilegio, es un honor y una alegría inmensa, porque son además 118 años. Entonces es mucho tiempo y vamos por otros 118, Jessica, por supuesto. Bueno, Pablo, ahí... Sí, los saludo. ¿Qué tal, Rafael? ¿Cómo le va? Bueno, Pablo, es un gusto. ¿Cómo estás? Un gusto. Bueno, lo estaba escuchando ahí muy atentamente, pensando también en este aporte cultural y también a la cuestión política, no solamente... digo, lo referido a las artes, sino también al poder desarrollar un pensamiento político acá particular en Argentina, de la comunidad árabe. Y tengo entendido que usted es chileno también, digo, entiendo que en la segunda, o la primera o la segunda lugar donde hay más palestinos en Latinoamérica es en Chile, ¿no es así? Es así, es una comunidad de unos 400.000 integrantes aproximadamente, lo que la transforma en la comunidad palestina más grande del mundo fuera de Oriente Medio. Bien. Fuera de los campos de refugiados de Jordania, de Siria, de Líbano, donde está la mayoría. Y la comunidad chilena es la más grande del mundo en ese sentido, ¿no? Son también inmigrantes, un proceso inmigratorio que comenzó a fines del siglo XIX desde Palestina hacia Chile, pasando por Argentina en general. Ah, claro. Llegaban al puerto de Buenos Aires y seguían camino por tierra, Chile. O sea, era una verdadera travesía enorme hacia cruzar la cordillera, llegar a Chile, también pensando en la similitud del paisaje, que es lo que hizo también, de alguna manera, radicarse a muchos sirios y a muchos libaneses en la Argentina, ¿no? Entonces, si a eso sumamos el efecto llamada de los primeros inmigrantes que a los que les comenzó a ir bien en un momento y comenzaron a llamar al resto de su familia, a sus vecinos, a sus primos, a sus amistades, y fueron, digamos, incrementando esta comunidad palestina en Chile, que ha significado realmente un aporte superlativo al desarrollo de la cultura en Chile, donde ellos son ampliamente aceptados y jamás han sido discriminados, ¿no? Claro. Lo que pasa acá, digamos, también con la inmigración árabe, más aún pensando que cuando llegó la inmigración árabe a la Argentina constitucionalmente tenía una promoción de la inmigración, pero preferentemente de Europa. Claro, ¿no? Sí. Según la letra. Uh-huh. ¿No? El proceso es muy interesante, y yo creo que marcaron una impronta en los procesos migratorios, porque ellos jamás, digamos, jamás se ciñeron nunca aceptaron vivir en guetos. Ellos lucharon por incorporarse a la vida cotidiana y a incorporarse plenamente a la sociedad argentina, digamos, saliendo de ese cascarón cultural que traían, y más allá de seguir compartiendo entre ellos de la vida familiar, de la vida de las amistades, ellos comenzaron a participar activamente en la vida argentina pleno. Era una lucha permanente el tratar primero de pasar desapercibido por el pánico a la discriminación, y después realmente incorporar los valores argentinos y hacer ellos su propio aporte desde su cultura al asentamiento, para ayudar al asentamiento definitivo de estos procesos migratorios que vinieron de Oriente Medio, ¿no? Básicamente decir, tal cual. Palestina. Uh-huh, tal cual. Usted sabe que me sorprende, porque yo había asociado la migración del pueblo árabe, de palestinos puntualmente, a Chile y todo el aporte cultural. Pienso, no sé, en el Club Palestino, por ejemplo, y otros aportes culturales, sí, no solamente al campo del deporte. Lo había pensado más ligado, no tanto a finales del siglo XIX Y acá viene la pregunta, si no lo había pensado ya más después de la creación del Estado Sionista de Israel, con todo el proceso de la Nakba, a partir de 1948, claro. Pero quería preguntarle si este asentamiento temprano de palestinos... Es una segunda ola migratoria. Es una, claro, tal es cual. Es una segunda ola migratoria. Y la primera ola migratoria está ligado a esta política sionista de asentamientos de las colonias tempranamente desde el final del siglo XIX, ¿o no? No tiene que ver con eso, tiene que ver más bien con el reclutamiento forzoso que las autoridades del Imperio Otomano, ocupante de Palestina, en esos tiempos hacía de los jóvenes árabes, los jóvenes palestinos, básicamente, pero también en Siria y el Líbano. Claro. Y eran los primeros que iban a la línea del frente cuando había algún enfrentamiento del ejército turco con alguna otra potencia, con algún otro país. Y entonces los padres comenzaron a enviar a sus hijos al exterior, porque claro, eran la carne de cañón del ejército turco. Además que porque aquí hay un dato que es interesante, además, la mayor parte de esa migración proviene de aldeas y pueblos cristianos, porque claro, los cristianos tenían que pagar un impuesto adicional que no pagaban los musulmanes a las autoridades otomanas turcas, ¿no? Claro, estaban constituidos en miles. A forzar la salida, a motivar la salida de los árabes de sus tierras, ¿no? Claro, claro, claro. Le preguntaba, en ese momento el Imperio Otomano había como organizado a las comunidades religiosas y a las comunidades étnicas en estos famosos millets, y les cobraba a los que no fueran musulmanes, les cobraba plata y además les daba pocas posibilidades de llevar adelante su cultura. ¿Es así o no? Es así, es decir, les permitía, digamos, practicar su religión, pero no públicamente, de alguna manera, con algún nivel de censura también, ¿no? Claro. Entonces, la verdad es que el Imperio Otomano fue un régimen bastante arbitrario y bastante particular, a diferencia de otros dominios musulmanes en el mundo, que como el de España, por ejemplo, donde fueron califatos absolutamente tolerantes, protectores de cristianos, ¿no? Y no se produce persecución de cristianos y judíos, sino hasta la instalación de Isabel la Católica y Fernando VII, ¿no? Claro, y sí. Fernando de Aragón, ¿no? Hasta el proceso de la reconquista que le llaman los españoles en 1492. Claro, exactamente, sí. Exactamente. Sí, sí. Volviendo un poco a esta idea a esta idea de las migraciones. Usted situaba que hay una primera migración a finales del 19, otra segunda después del proceso de la Nakba, o sea, el desastre, y ahora en la actualidad, con todo el proceso del genocidio llevado adelante por el Estado de Israel, no solamente en Gaza, sino también en Cisjordania, ¿hay un proceso de migración de familias palestinas hacia América Latina? Es que hay un proceso de expulsión ahí, Pablo, claro, más que de migración voluntaria. Claro. Uh-huh. Hay un proceso de expulsión, es decir, porque, a ver, la expulsión de los palestinos es parte de una de las premisas fundacionales del Estado de Israel. Cuando Ben Gurión plantea que tienen que conquistar, que el deber del sionismo es conquistar la mayor cantidad de territorio posible con la menor cantidad de nativos posible, está marcando una doctrina que conlleva a la limpieza étnica, conlleva a la expulsión, conlleva incluso al crimen, a los fusilamientos, y a los ataques masivos a la población civil palestina. O sea, no por nada durante la Nakba, el año 48, son expulsados de ahí alrededor de 760.000 palestinos, cuando ahí vivía poco más de 1 millón de habitantes. Claro. ¿No? Entonces, ese era un propósito, esa era parte de la estrategia sionista para limpiar de árabes lo que iba a ser el territorio de Israel, que siempre para ellos fue la totalidad del territorio. Ellos aceptaron resignadamente la partición como un primer paso, y esto lo explica claramente Ilan Pappé cuando lee la limpieza étnica de Palestina. Uh-huh. De que ellos aceptaron de mala gana, digamos, pero también lo concibieron como un primer paso para paulatinamente ir ocupando la totalidad del territorio, como ocurre en la actualidad. Claro. ¿No? Entonces tenemos esta primera migración, tenemos otras migraciones también en la guerra del 56 con la recuperación del con la nacionalización del canal del canal de Suez ahí por parte de Gamal Abdel Nasser, ¿no? En Egipto, sí, del gobierno egipcio. Uh-huh. Y después con la guerra de los seis días también tenemos otro gran proceso de emigración palestina en el 67, porque cada ocasión de esta fue ocupada por el Estado de Israel para incentivar o para exigir o para obligar a que los palestinos se bañen. Mira, hay un proceso hoy muy cruel, Pablo, que lo habrá visto en la prensa y en todos los medios, que es una política de Estado de Israel de capturar chicos, niños, para meterlos en las cárceles. Hoy son 426 niños menores de 14 años que están en las cárceles israelíes. Y no es porque los israelíes odien la niñez, ¿no?, sino que es la forma indirecta de decirte a los padres, de manera muy cruel, este es el futuro que les espera, váyanse. Tal cual. Entonces usan a los niños como un elemento extorsivo sobre la voluntad de los padres, que no tienen intenciones de irse, pero los ponen contra la espada y la pared de esa manera, ¿no?, para forzar la emigración, así como fueron capaces de inventar en un momento que los palestinos se fueron por su propia voluntad, por el llamado de los países árabes. Sí. Porque iban a invadir Israel teóricamente para terminar con este proyecto sionista, también hoy, digamos, tienen esta fantasía de que la captura de niños, del encarcelamiento de niños, coadyuve también a la expulsión, a la emigración y al vaciamiento de Palestina, de palestinos, ¿no? Rafael, yo aquí estaba leyendo una entrevista que te realizaron y en tus declaraciones comentás que la necesidad de Netanyahu por asegurar su propia supervivencia política a costa del sostenimiento a cualquier precio de una confrontación militar con quien sea. Hablas de esto. ¿Querés explayarte un poquito sobre esta postura? Claro, pero con gusto, Jessica, porque si nosotros nos retrotraemos al tiempo anterior a lo que fue la incursión militar de la incursión armada de Hamas en el territorio israelí, y examinamos lo que fue lo que era la situación interna en Israel, nos vamos a dar cuenta que desde hacía un año, todos los días sábados, había 100, 150, 200 mil personas reunidas frente a la casa de Netanyahu para exigirle la renuncia, porque la gente se negaba a que Netanyahu reformara arbitrariamente el sistema jurídico israelí, el actual sistema jurídico, que permitiría al gobierno de turno de la designación de jueces y fiscales, ¿no?, precisamente para que los fiscales y jueces que él nombraba dieran por subsanado los tres casos de corrupción por los que está siendo juzgado Netanyahu, y de esa manera, digamos, ser sobreseído y poder seguir tranquilo con su vida adelante. El segundo elemento es precisamente esos tres casos de corrupción. Esos tres casos de corrupción que, según los analistas periodísticos y políticos de Israel, digamos, vaticinan que van a terminar con Netanyahu en la cárcel, porque son casos graves de corrupción por recibir prebendas y retornos por proyectos estatales o por la promulgación de leyes que favorezcan a determinados medios de prensa en Israel. Entonces son situaciones extremadamente graves que se iban agudizando, y que se acercaba la fecha de reinicio del juicio de Netanyahu cuando tenía que ir a declarar nuevamente. Entonces, ¿cómo se dan las cosas? Mira, 13 días antes o 10 días antes de que se provocara esta incursión de Hamas en territorio israelí, el jefe de la inteligencia de Egipto, el general Amar, llama personalmente a el general Abbas, llama al primer ministro Netanyahu para decirle que han observado gran concentración de fuerzas de Hamas entrenándose, y que ellos piensan que podría obedecer a la concreción de una operación de gran envergadura contra el territorio israelí, más allá de la valla de seguridad que tiene Israel con la franja de Gaza. 5 días antes lo advierte la CIA, que por información satelital hay un agrupamiento de fuerzas de Hamas, que hay vehículos reunidos, camionetas, jeeps, qué sé yo, y dicen que también ellos piensan que están a punto de hacer una operación. Todo esto muy educadamente Netanyahu lo rechaza, diciendo que están preparados para todo, ¿no? Pero 2 días antes o tres días antes del asalto de Hamas, ya le avisa el Mossad. Hoy ellos dicen que le avisaron tres horas antes. No, le avisaron tres días antes que venía un ataque de Hamas contra el territorio israelí. Y a pesar de eso, Netanyahu ordena que las tropas de seguridad fronteriza que custodiaban el muro que separa la franja de Gaza del resto del territorio israelí, del cual se jactaban mucho porque decían no se para un gorrión en nuestra valla de seguridad sin que lo sepamos y suenen todas las alarmas. Netanyahu ordena que la unidad militar destinada a la custodia de esa frontera se retire hacia otra unidad militar ubicada en Cisjordania para que los soldados disfruten de la celebración de Sukkot, que es una fiesta religiosa judía, y que compartan con otros soldados israelíes, y de esa manera deja desprotegida la franja de Gaza y quedan solamente un puñado de guardias, muchos de ellos mujeres, chicas que están haciendo su servicio militar, y varias de ellas además tanquistas, oficiales de tanques, que declaran posteriormente que ellas en sus visores del tanque no podían distinguir quiénes eran israelíes, quiénes eran rehenes de Hamas y quiénes eran combatientes de Hamas, y que ellos dispararon también por el propio temor que tenían ellos por su vida, dispararon indiscriminadamente. Entonces, esta es la secuencia, ¿no?, que le permite a Netanyahu distraer a la opinión pública israelí y argumentar que estando en juego la seguridad nacional, el juicio debe ser suspendido hasta que vuelva, digamos, a instaurarse un alto al fuego o a una situación de normalidad en el país. Cosa que la Corte Suprema en un primer momento acepta, que en una segunda acepta, en una quinta acepta, pero que finalmente lo cita a declarar. Claro. ¿No? Y resulta que se sigue enterrando, porque muchos ex colaboradores de Netanyahu están declarando en su contra, digamos, en estos juicios por corrupción, ¿no? Entonces, la única manera de sostenerse en el poder es creando la emergencia permanente. Es decir, el mayor peligro para Benjamín Netanyahu es el peligro de paz. Claro. Porque con la concreción de la paz se termina su propia carrera política. Para él es una cuestión de sobrevivencia política. Clarísimo. La creación del enemigo político urgente para poder sostenerse. Por supuesto, por supuesto que sí, Jessica. En ese sentido, Rafael, perdón que lo interrumpa, en ese sentido los acuerdos ahora propiciados por la administración de Trump, ¿Qué injerencia están teniendo en el desarrollo de la paz y en esta carrera política de Netanyahu, más allá también de lo que está significando la vuelta de cientos y miles de palestinos al territorio de Gaza? Mira, a ver, convengamos una cosa. Sí. Netanyahu aceptó este plan de paz de muy mala gana, uh-huh. Pero con la promesa de Trump y con la que él se reunió con el presidente Israel Herzog para pedir que indulte a Netanyahu. Claro. El problema es que ninguna persona que no haya sido condenada puede ser indultada. Se está abriendo el paraguas antes que llueva. Claro. Entonces no puede ser indultado a priori. A lo mejor podrá ser sobreseído, no sé, buscarán la forma para que zafe. Pero ante eso, el Trump logra que Netanyahu finalmente termine firmando esta tregua, que fue hecha a espaldas y sin participación de palestinos. Claro, sí, ¿no? Sí, sí. Entonces, el problema, Pablo, es que no hay plan B. No existe un plan B. Nada para contrapesar la propuesta de Trump fue puesto sobre la mesa como una alternativa al plan de Trump. Entonces, es la única vía hoy que tenemos para negociar, para sentarnos, para planificar, para reconstruir y para pensar en un futuro para la franja de Gaza. Afortunadamente. ¿Y las negociaciones? Afortunadamente, sí. ¿Las negociaciones se están haciendo? No hubo participación palestina de las organizaciones palestinas, pero en este momento, de cara al futuro, ¿va a haber un llamado a los miembros de la OLP, a los miembros de Hamas y de las otras organizaciones palestinas, por ejemplo, las que gobiernan en Cisjordania? de la OLP seguro. Sí, claro, sí. La OLP es el único legítimo representante del pueblo palestino, incluso si tú miras los diarios israelíes, el Time of Israel, que salió ayer, salió hoy, con mucha preocupación por parte de los israelíes, por esta aprobación de la Knesset, del Parlamento israelí, de anexar los territorios de Cisjordania, una decisión consultiva, digamos, ¿no? Y Trump dijo, si concretan esto, se termina el apoyo de Estados Unidos a Israel. Claro. O sea, y fue muy violento en su discurso, ¿no? Dice, yo me comprometí con los países árabes comprometieron mucho en este acuerdo y yo voy a respetar a rajatabla lo que acordé con los países árabes. Y si Netanyahu arrasa con este acuerdo, yo voy a arrasar con Netanyahu. Búsquenlo, están los diarios israelíes. Bien. ¿No? Rafael... O sea, fue muy fuerte. Además que esto coincidía, perdón que termino, Jessica, sí, sí, con la visita del vicepresidente de Estados Unidos, Vance, y mientras él estaba en Israel, el Congreso israelí votó esta propuesta de anexión del territorio de Cisjordania. Claro. Y él, cuando estaba yendo al aeropuerto, dijo, lo que me han hecho, la ofensa que me han generado cuando estamos hablando de paz, atreverse a votar una ley que contradice el espíritu del alto al fuego, dice, es una ofensa profunda hacia los Estados Unidos de Norteamérica. Es decir, lejos de ganarse el más apoyo de Estados Unidos, digamos, lo está poniendo en riesgo. ¿Pero por qué lo pone en riesgo? Porque la vida política de Netanyahu también está condicionada por la permanencia de la ultraderecha religiosa en su coalición de gobierno. Claro. Entonces, con cada paso que cede Netanyahu, salta Smotrich, salta Ben-Gvir a decir que esto es una traición a la tierra prometida, a la promesa de Dios, y vamos a salirnos de la coalición, y lo amenaza. Entonces está entre dos fuegos. No es fácil. Quería... No me gustaría estar en su pellejo. Claro, sí. Quería, sé que te estamos quitando tiempo muy valioso porque ya está por comenzar ahí la reunión a la que te han citado, sí, pero te robamos un minutito más, porque en relación a la cuestión diplomática, ¿no?, de la República Argentina con las autoridades palestinas desde que asumió Milei, creo que también tenés bastante para decir, ¿no? Tengo bastante para decir, pero me abstengo de decir. Bien. Bien. A ver, lo que puedo decir con esto es que para Palestina ha sido un golpe duro desde lo político, porque la Argentina, al final de cuentas, también representa un solo país en el concierto de las naciones. Uh-huh. Pero que un país importante como la Argentina revierta lo que ha sido un proceso histórico de adhesión a la ley internacional, a la solución de dos estados, a la resolución del Consejo de Seguridad sobre Palestina, al apoyo a Palestina. La Argentina apoyó el ingreso de Palestina a la UNESCO y a todos los organismos multilaterales que dependen de la ONU. Entonces, ver de pronto un giro de 180 grados en esta política no es fácil de digerir. Yo creo que ese es el golpe más fuerte que le ha propinado, digamos, la nueva política argentina a Palestina en particular, ¿no? Claro. Pero también conviniendo otra cosa, es decir, los países árabes mayoritariamente han apoyado la reivindicación argentina sobre las Islas Malvinas. Entonces también hay cuestiones que se están discutiendo en ese plano. Los países árabes reivindican la soberanía argentina sobre las Islas Malvinas, que sufre un proceso colonial como lo vive Palestina bajo ocupación israelí, tal con cual, clave occidental y puerta de acceso hacia el acceso occidental, ¿no? Tal cual. Entonces, bueno, Rafael, esto también puede tener un precio para la propia política exterior argentina, ¿no? Clarísimo. Te agradecemos infinitamente tu tiempo, tu claridad, toda esta cronología que nos permite ahí ahondar un poco, echar luz sobre algo que es difícil, complejo, pero que además nos importa y nos atraviesa tanto. También aquí reconociéndonos en nuestras raíces como un pueblo que le debe tanto también a toda la comunidad que ha venido de Palestina, a toda la comunidad sirio-libanesa, y aprovechamos ahí también para mandarles un abrazo y que también en este momento la celebración sea posible, ¿no? Pero mira, Pablo, Jessica, estoy profundamente agradecido por la invitación que me han hecho, por haberme permitido participar del programa. Y ya tienen mi teléfono. Cuando necesiten, llaman. Siempre voy a estar disponible para ustedes, por supuesto. Ha sido un placer. Seguramente, Rafael, seguramente vamos a seguir en contacto porque la cuestión palestina y la cuestión del mundo árabe y el Cercano Oriente nos es muy sensible y la venimos siguiendo desde por lo menos desde que arrancamos el programa. Así que te agradecemos enormemente la gentileza y esperamos ahí que el resto del estadio en el país sea muy grato. Y contarte que mientras nos despedimos van llegando mensajes de adhesión y de fuerza para Palestina, así de nuestra audiencia, así que eso también me parece que es importante que podamos hacer. Me emociona mucho siempre que la gente hace una devolución de lo que uno está intentando explicar. Es muy lindo. Y realmente se lo agradezco mucho, chicos. Un abrazo gigante. Un gran abrazo para ambos. Chao, chao. Manantial del veneno, escudo, heridas, 5 siglos igual. Libertad sin galope, banderas rotas, soberbia y mentiras, medallas de oro y plata, contra esperanzas, 5 siglos igual. En esta parte de la tierra la historia se cayó, como se caen las piedras, aún las que tocan el cielo, o están cerca del sol, o están cerca del sol. Desamor, desencuentro. Bueno, y en este programa tan particular, en la que las relaciones coloniales estuvieron presentes, porque estuvimos analizando ahí la cuestión indígena a través del rock. No, pero siempre el hilo conductor aparece, ¿no? Siempre el hilo conductor. Y ahora estuvimos analizando la cuestión palestina con Rafael. Vamos llegando ahí hacia el final, pero antes tenemos algunos mensajitos. Sí, nos llega un mensaje que dice: hola, ventoleros, me parece súper interesante la ligazón del punk con la cuestión indígena. Tuve la oportunidad de ver en vivo a Los Violadores, éramos tan jóvenes. Escuchábamos a The Clash, más tarde mi hija escuchaba a una banda española, creo Flema. Flema. Hoy acá escucharía el tema de Donata, El Arriero, versión de Divididos. Mi nombre es Marta, muy bueno el programa. Palestina libre desde el río hasta el mar. Gracias, Marta. Bueno, muchas gracias, Marta. Te convidamos a que el viernes que viene, desde las 19 horas, como así también a el resto de los oyentes. Nos queda uno. Que nos sintonicen, ¿no? Sí. El Martín dice que nos está escuchando y Orio jaja pone: algún día les cuento una anécdota. Bueno, nos dejaste ahí. Tenés que venir, Martín Ábalos, a visitarnos acá. Y también cuenta y manda ahí que en Ani Libros, en su blog, hay una entrega con palabras sobre el libro de nuestro querido Pablo Reina para que lo disfruten. Caro Esbrí, nuestra querida amiga La Colo, nos manda también un saludo, dice: hermoso programa. Bueno, qué lindo que se acerquen ahí al fogón y nos hagan llegar también eso, ¿no? El saber que están desde el otro lado acompañándonos. Y el viernes que viene hacemos la segunda parte de Rock y Pueblos Indígenas. Es probable que haya una tercera porque no, a mí me queda clavadísimo la idea. Anticípeme un poco, ¿qué vamos a escuchar? Dale Aborigen. Vamos a ir con Todos Tus Muertos, Dale Aborigen. Tranqui. El rock mestizo ahí y fusión. Y bueno, y después yo traía algunas joyitas y les dejo tarea ahí a los oyentes para que vayan escuchando las bandas neuquinas como Aoniken y Chahuelche, que son dos bandas que vienen del heavy, compuestos por una familia y que tienen también reivindicaciones ahí indígenas, porque de hecho algunos se identifican con el pueblo mapuche Tehuelche. Así que bueno, vamos a ir ahí desandando un poco más este camino y estos vínculos entre el rock y la cuestión originaria. Bueno, ahí llega también un mensajito de Estela Aguirre. Bueno, infinidad de mensajes y de cariño, así que agradecemos agradecemos siempre, bueno, ¿no? La posibilidad de encontrarnos. Un abrazo a la negra ahí, a la negra Estela. A la negra Estela, sí, compa también de los historiadores de acá de la zona, los profes también. Bueno, un abrazo ahí también al querido Martín del otro lado del vidrio de la ventolera, que se ha lucido como siempre con esa musicalización, y a nuestro equipo que nos vienen a saludar. ¿Y a mí vienen a saludar o no? ¿Cerramos ahí el programa? Vamos, vamos, estamos, que nos vamos, ¿eh? Vamos, que estamos ahí. Vamos. Con... Chao. Chao, chao, chao. Nos vemos nos ahí. Nos vemos. Ellos vinieron, nos encubrieron, aquí encontraron dioses que danzan. Ellos vinieron, nos encubrieron, aquí encontraron dioses que danzan. Y nos dijeron, cierra los ojos, dame la tierra, toma la Biblia. Huelga de amores, huelga de amores, huelga de amores en el paseo de las flores. Patriotas importados, nativos sin orejas. Patriotas importados, nativos sin orejas. La muerte grita tierra y el canto chacarera. La muerte grita tierra y el canto chacarera. Y nos dijeron, tiempo es dinero, y en esta tierra sos extranjero. Huelga de amores, huelga de amores, huelga de amores en el paseo de las flores.